Ritmo Cuento. Un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento. Un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que también pueden entrar los adultos. Es un espacio para toda la familia, aquí en nuestra emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Kevin es a quien le toca hoy, a Kevin Arcos, hacernos la operatividad o la operación del sonido. Muchas gracias, Kevin, por estar aquí. Es para nosotros un gustazo, como siempre, todo el equipo de la emisora, hacer la calidad de programas que hacemos y en especial Ritmo Cuentos, el programa de los más chicos. Hoy va a ser atípico porque hoy no vamos a empezar con nuestro cuento, como siempre. Vamos a hacerlo al revés, porque nuestra escritora invitada debe estar por llegar. Entonces, nuestro otro invitado, no por nombrado de segundo menos importante, es el doctor Arocha. Ustedes siempre me preguntan sobre qué es lo maravilloso de la lectura. Bueno, invitamos a un médico psiquiatra que ha pasado toda su vida estudiando cerebros para que nos diga qué pasa con el cerebro cuando leemos. Buenos días, Doc. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí. Buenos días. Gracias, Laura, por la invitación y a la emisora también, ¿no? Efectivamente, nuestro cerebro es el órgano que está diseñado para hacer todas las operaciones que nosotros llevamos a cabo, para hacer todo cuanto hacemos, desde mirar, escuchar, sentir, pensar. Y también las decisiones que toma nuestro cuerpo, como por ejemplo, qué tensión arterial puedo tener en un momento dado. Entonces, si soy un adulto que está escuchando, está clarito. Si soy un niño, les vamos a dar una consigna. Todo lo que hace el cuerpo, todos los movimientos, todo, respirar, el corazón bum bum bum bum cuando se asusta, la alegría, los gritos de felicidad, son derivados de nuestro cerebro. De la actividad de nuestro cerebro, hasta las travesuras. todo es desde el cerebro que salen esos comandos, pues esas órdenes. Ok, entonces vamos a celebrar que el Doc vino hoy a contarnos qué pasa en nuestra cabeza, qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente cuando leemos, lo importante que es. Y lo vamos a celebrar con música para después seguir conversando con él y que nos vaya diciendo cositas así que se nos queden en la cabeza como esa consigna. Todo lo que decidimos, hacemos, pensamos y sentimos en nuestro cuerpo parte de ese caballero maravilloso que se llama cerebro. ¡Música entonces! ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Brazo extendido! ¡Un, dos, tres! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo extendido. Brazo extendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ajá, después de ese tema musical, les recordamos que estamos en el espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. de la ciudad de Quito, dedicado a los niños y a toda la familia también, porque aquí pueden entrar todos. Les agradecemos tanto que estén en nuestra sintonía, porque para eso trabajamos, para eso hacemos nuestros programas, para eso estudiamos, nos preparamos, hacemos guiones, no solamente el de niños y toda la familia, sino todos los programas que se hacen en nuestra emisora con esa calidad que la caracteriza. 099-657-7004. 099-657-7004. Estamos hoy conversando con un médico del cerebro, especialista en el cerebro, que nos ha acompañado hoy para que ustedes puedan tener más información sobre la importancia del cerebro. Doctor Arocha, ¿quiere seguir conversando acerca de eso? Ya sí, nos dijo que todas las decisiones se toman con el cerebro. Exacto, sí. ¿Qué más? Y un aspecto bien importante es que cuando nosotros estamos ante algo nuevo, nuestro cerebro se sorprende y a veces se pone un poco nervioso, ¿no? Y eso es lo que nos pasa cuando, por ejemplo, estamos empezando a leer, cuando estamos en la escuela y nos ponen a manejar las palabras, cuando nos ponen a manejar todo eso, al principio nos cuesta un montón. Pero es precisamente ese esfuerzo que hacemos, es precisamente ese entusiasmo con que nosotros le ponemos fuerza a las cosas que nos va a permitir después que todo ese cableado, todo ese poco de cable que tenemos en el cerebro se empiecen a conectar unos con otros, y eso es lo que llamamos inteligencia. Eso es lo que llamamos capacidad para después, al seguir creciendo, al seguir aumentando nuestras posibilidades, llegamos a tener cosas interesantes, llegamos a ser felices y llegamos a ser productivos. Por eso es que es tan importante aprender a leer, aprender a escribir, y por eso es que es tan importante escribir y leer, para que nuestro cerebro se fortalezca y tenga más posibilidades de que nosotros lleguemos a la felicidad. Perfecto. Entonces, el Doc Arocha, que es nuestro invitado hoy, ¿se acuerdan que él siempre nos contestaba preguntas? Después se fue de viaje un tiempo y ahora estamos retomando que él les conteste preguntas cada semana. 099-657-7004. Nuestro teléfono para que nos llamen, nos pregunten lo que quieran y el Doc se le vaya contestando las preguntas a medida que va pasando el tiempo. Ya nos dijo dos cosas muy importantes. Todas nuestras decisiones salen de ese maravilloso señor que llevamos en la parte de arriba de nuestra cabeza, del señor cerebro. Por eso hay que darle muy buena comida, hay que darle pensamientos de mucha calidad y mucho, pero mucha sazón. Una de las sazones más importantes para el cerebro es la lectura. ¿Y el otro tip, Doc, cuál fue? El otro tip, sí, es eso que tú acabas de decir, el cuido. El cuidado importante, hacer ejercicio con el cerebro. Así como hacemos gimnasia y jugamos y corremos y vamos detrás de la pelota con el cuerpo, cuando estamos haciendo eso, nuestro cerebro se está nutriendo. Pero también tenemos que hacer tareas específicas para fortalecerlo a él directamente, que son buenos alimentos, que es la lectura, que es la imaginación. Por lo tanto, invito a los chicos a que escriban, porque escribiendo desarrollan la imaginación y proyectan a través del lenguaje, que es una preciosura. El lenguaje es la otra herramienta, el otro tip importante, ¿no? El uso del lenguaje. No vivir en 140 caracteres, sino vivir sobre los 2 millones de caracteres. Hablando de escritura, hoy está con nosotros una escritora que ya atravesó la puerta de entrada. Bienvenida, Patricia Enderica, con además un bolso lleno de libros para nosotros. 099-657-7004. Bienvenida, Patricia. Gracias por venir hasta aquí esta mañana tempranito de sábado y domingo luminoso. Luis está hablando precisamente, ya lo escuchaste, sobre la importancia de escribir. Tú eres escritora, ya tienes varios libros. Entonces, ¿por dónde te gustaría comenzar a saludar y a decir cosas que los niños se queden asombrados y su mamá y sus papás y se motiven y más lectura y más libros en sus vidas? Buenos días, Laurita. Buenos días, doctor. Bueno, claro, la lectura es fundamental para que te dé ganas de escribir y de poder escribir tus propias historias. Entonces, a medida que tú más lees y quieres encontrar el libro más parecido a lo que tú quieres leer, pues te animas a leer la historia que tú quieres leer. Y pues un escritor, para poder escribir, necesita ser un buen lector. Entonces, uno de los pasos para que tu cerebro pueda estimularse, para que fluya en las palabras y el lenguaje, es la lectura. Es fundamental. Y en casa, el mejor ejemplo de lectura es los padres. Si un niño mira a un padre que todo el tiempo carga un libro y está leyendo, pues es la mejor motivación para que pueda leer también. Hay casos, por ejemplo, el otro día tomé un taxi y el taxi, el señor, estábamos hablando de libros, yo le estaba invitando al Bibliorecreo, que es un sitio donde prestan libros con un carnecito y uno puede sacar y llevárselos a casa, y me parece un sitio maravilloso ahí en el Quicentro Sur. Entonces el señor me dijo que él tenía la desventaja de que él no tenía el hábito de la lectura. Entonces yo le decía que no importaba, que él podía tomar el hábito de la lectura leyéndole a sus hijos todas las noches, y que no tenía por qué ni guardarlo en secreto ni decirlo, dependía de lo que él quería. Él, con leer el cuento de cada noche, él también iba a tomar el hábito, y los niños lo verían leyendo y se sentirían... porque muchas veces nos pasa que, como no tenemos el hábito, creemos que no lo podemos formar, ¿no? ¿Qué dice, Doc? Sí, el hábito se forma a cualquier edad, ya eso está determinado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Práctica. Práctica. Si, por ejemplo, él empieza a leer todos los días a sus hijos en la noche, va a llegar un momento en que él va a despertar su propia curiosidad por temas a lo mejor mucho más de otro tipo. O temas más de adulto, pues. Uh-huh. Y de esa manera, bueno, va a ir acompañando, se va a ir dando cuenta que allí la clave está en la curiosidad, en tener el qué irá a pasar en este cuento, qué para dónde va, a qué otro cuento me lleva, y ese otro cuento a qué otra cosa me lleva a lo mejor a la astronomía, me lleva a lo mejor a la poesía, me lleva a lo mejor a cualquier cosa, al derecho, a cualquier cosa me puede llevar, y seguir ese camino es lo interesante. Llenarse de curiosidad para que el esfuerzo indispensable que tenemos que hacer para continuar creciendo y evolucionando no sea una carga, sino que sea algo amable, querible. ¿Estás de acuerdo completamente? ¿Qué quieres agregar, Patricia, como lectora y como escritora? Bueno, en cuanto a formar el hábito de lectura, sí es recomendable que pues uno pueda ofrecer libros adecuados. Porque un lector que es inexperto y, por ejemplo, toma un libro grande, digamos la Ilíada, se va a complicar mucho en cuanto al lenguaje, en cuanto a la trama, y no le va a agarrar gusto a la lectura. Pero si empieza con un libro que sea un poco más sencillo, un poco más corto, con un lenguaje más actual, va a poder estar interesado. Y es muy importante que el grosor del libro sea cortito, ¿no? O empezar con cuentos para adultos, cuentos que duran 2-3 páginas y que uno puede terminarlos y después empezar otra historia. Entonces uno va de esa forma pues agarrando gusto por la lectura, porque a veces en los colegios me ha tocado la experiencia de que pues los profesores de literatura a veces mandan de plano la Ilíada, o digamos el Quijote de la Mancha, y los alumnos que no han sido expertos o no han tenido un hábito desde niñez, les cuesta mucho empezar con libros tan pesados. Pero si empiezan con obras un poco más actuales, contemporáneas, con temas que a la juventud ahora le interese, pues en ese momento que el lector empieza a abrir un libro, queda atrapado para siempre. Y es también bien interesante tomar en cuenta que a veces se hacen versiones. El que llame hoy al 099-657-7004 se va a poder ganar un libro de Patty y también un libro que se llama precisamente La Ilíada. Y es un libro que está en versión de cómics. es un libro que es muy, pero muy bonito. Entonces, yo digo, bueno, no me voy a leer la Ilíada en su versión original, pero hay igual Don Quijote, igual Las Mil y Una Noches, muchas versiones que a lo mejor sí me atrapan. Y dejar un poco de lado los mitos, de que como no leía, no puedo leer, de que como lo dejé un libro sin terminar, es que yo soy malo leyendo, todas esas cosas. Hay un mito, uno de los mitos más limitantes que hay, es precisamente la idea de que no me puedo equivocar y la idea de que ya tengo que saber. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo algo y me encuentro una palabra que no conozco, que no sé qué significa, ahí puedo trancarme y decir, no, como no conozco esa palabra, no puedo seguir leyendo, ¿no? Y sin embargo, ahí es donde está una clave importante. Voy a aprovechar de darle otro tip a los muchachos. Equivocarse es la mejor forma de aprender. Si, por ejemplo, usted está leyendo algo y no conoce el significado, bueno, rápidamente el doctor Google nos pone a disposición qué significa. Entonces, ahí va uno incorporando cosas nuevas, interesantes, y de esa manera es que va creciendo y nuestro cerebro crece hasta el mismo instante de la muerte. Sí. Ese es el gran descubrimiento del aprendemos siglo XXI. A morir cuando estamos muriendo. ¡Ven, niño! Se crece todo el tiempo. ¿Cómo morir? ¿Eh? De tal manera que sí, siempre estamos. En estos días yo hablaba con una paciente, ¿no? Y entonces le comentaba que antes de que ella llegara, yo estaba revisando unos trabajos y unas cosas. Y ella me dice, ¿y usted todavía estudia? Yo tengo 50 años en esto, ¿no? Viendo pacientes. Y entonces yo le decía, por supuesto, porque eso es el conocimiento. El conocimiento siempre está avanzando. Yo me imagino, Patricia, que en la medida que tú vas escribiendo libros, cuentos y tal, se te ocurren más ideas y vas tras nuevas búsquedas, a lo mejor tras nuevas lecturas. Ahí de repente aparece un premio Nobel, ¿no? Que es la manera como reconocen a las personas que desarrollan cosas interesantes, ¿no? Entonces, un Nobel de literatura que tú dices, oye, este autor no lo conocía, déjame leer a ver qué cosas nuevas te trae. Y eso te hace crecer, ¿no? Así es. Y bueno, cuando uno se pone a escribir de un tema específico, tiene toda una investigación detrás, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis últimos libros que trato acerca de Alzheimer, pues me tocó un tiempo buscar de qué se trata la enfermedad, testimonios de personas que lo padecen, de personas que cuidan a gente que lo padece, y todo eso pues recapitular y poder sacar de ahí una historia. Qué bonito, ¿no? Lindísimo, ¿verdad? Uno de los libros que además lo tenemos aquí, si hay una abuelita, un abuelito que se lo quiera ganar, llame con confianza, 099-657-7004. Por si alguien acaba de sintonizar, estamos en el espacio dedicado a los chicos, pero al que dejamos entrar a toda la familia de nuestra emisora, Ritmo Cuentos, un espacio sabatino, dominical, especialmente para la familia. Hoy está invitada Patricia Enderica Espinosa, escritora, ella también es médico casualmente, y a Luis Arocha Mariño, que es médico psiquiatra especializado en el estudio de todo lo que está pasando en las neurociencias en este momento, y por tanto uno de sus títulos más jóvenes dentro de la carrera de él es neurotecnólogo. Cuando ella me olvidó, y este es de la colección de quién, este es de quién, País del Sol, de Libreza, ajá, País del Sol se llama la colección. Este es un libro, mira Luis, ¿qué te parece? Es un libro para el tema, para tocar el tema del Alzheimer. Entonces, si hay alguien por allí que tenga un abuelito y quiera saber muchas cosas sobre esto, llámenos y se gana el libro. También tenemos La Bella Rugiente. Patricia ha tenido varios títulos que tienen que ver, es como un juego de palabras con los títulos clásicos. La Vaca Nieves, que no es Blanca Nieves, sino La Vaca Nieves. La Bella Rugiente, que no es La Bella Durmiente, sino La Bella Rugiente. Y también hay otro título que es para adolescentes, como Dos Gotas de Agua. Entonces, ¿de cuál nos quieres hablar? Yo quisiera cuando ella me olvidó. Claro, con mucho gusto. Bueno, este libro es, bueno, primero un paréntesis, ¿no? A veces cuando uno escribe, el lector piensa que el escritor escribe mucho de su vida. no siempre es verdad, a menos que sea una autobiografía, pero el escritor pone parte de sus vivencias, parte de lo que le han contado, de lo que ha visto y de lo que se inventa. Y pues cuando ella me olvidó, tiene sí mucha parte del escritor, en este caso de mi autoría. Es una historia que pues habla acerca de mi abuela, de los inicios de su enfermedad, de cómo se ha ido tratando con ella, de lo doloroso que resulta en la familia, el hecho de que la abuelita ya no reconozca a los nietos, a los hijos, o confunda pues fechas y cosas de esas. Entonces, claro, esta no es una autobiografía ni una biografía de mi abuela, pero sí recapitula bastante de su vida y bastante de lo que a mí me hubiera gustado hacer. Entonces tiene un poco de realidad, un poco de ficción. ¡Qué bello! Yo creo que sería bueno que tomáramos un descanso ahorita con una música bien linda, por si alguien tiene que hacer algo, va corriendo y viene, porque el programa está muy interesante. Está invitada Patricia Enderica con sus libros más recientes, y este no tanto, como Dos Gotas de Agua, La Bella Rugiente, y Cuando Ella Me Olvidó, nos faltó La Vaca Nieves, pero no importa, si tenemos una excusa para volverla a invitar. Y el Doc Arocha, que está, Luis Arocha, que está hablándonos de la importancia de la lectura para el cerebro como alimento. Vamos a ese momentico musical y seguimos. ¿Les parece? Disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Usted escucha Ritmo Cuento. en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Seguimos en nuestro espacio dedicado a los chicos, al que son bienvenidos todos en la familia, por supuesto, que están todos invitados, porque son esos espacios familiares donde se aprende muchas cosas, se juega, se oye cuentos de ritmo cuentos. El programa de los más chicos de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde estamos encantados de recibirlos cada semana. Hoy tenemos invitada a Patricia Enderica con sus libros Cuando ella me olvidó, que es un libro muy lindo sobre el tema del olvido, precisamente del Alzheimer. Como Dos gotas de agua, que es un texto para adolescentes, y La bella rugiente. Todos ustedes con llamar al 099-657-7004 se los pueden llevar a casa. Uno solito, eso sí. Gracias, Patricia. Gracias, Luis, por venir. Queremos agregar algo más sobre el tema del Alzheimer. En tu caso, Luis, ¿quieres agregar algo más sobre, por ejemplo, la importancia de un texto como este? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro? ¿O qué te parece que quieres agregar para pasar al otro texto? Sí, bueno, el problema con el Alzheimer, sobre todo los abuelitos, ¿no? Porque es una enfermedad que suele atacar a las personas cuando ya están entrando en años. Los casos más jóvenes, podríamos decir, es en la cincuentena. Aunque cada día, como vamos avanzando en las investigaciones, y eso puede ser interesante para los materiales de lectura, ¿no? Para poder continuar escribiendo cosas más novedosas, ¿no? Que ya sabemos que esto comienza, bueno, muy temprano. Por ejemplo, esa alerta sobre la pérdida del olfato, que se produce hasta 20 años antes de que la persona desarrolle el Alzheimer. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está un poco misterioso, digamos, cómo es que se ejecuta el proceso, ¿no? Uh-huh. Pero en general las células empiezan a tener problemas y se van muriendo progresivamente, ¿no? Y esa señal del olfato, por ejemplo, es una pista interesante que en la actualidad se está investigando a ver cómo es que se inicia el proceso ya cuando la persona está avanzando, ¿no? Pero se trata como una especie de lucha entre unos elementos que se van formando en las células que las van matando y nosotros construyendo nuevas neuronas y construyendo nuevos circuitos a través de la lectura, a través del ejercicio, a través de la buena alimentación, a través de todos esos elementos. Fíjate que ya no ese criterio de que es un proceso irreversible, o sea, que o indetenible, no existe. Ya no existe, gracias a que tomando todas las medidas adecuadas, esta batalla que se crea puede ser ganada por los buenos, ¿no? Puede ser ganada por la construcción en vez de la destrucción, ¿no? Y eso nos está dando muchas esperanzas. En la actualidad, ya trabajando, como te digo, con alimentos adecuados, con ejercicio, con mucha lectura, con mucha imaginación, con mucha escritura. Y con tecnología, como esos aparatos que hay para que el cerebro se estimule. El NEVA, la estimulación, digamos, con aparatos de distintos tipos. Uh-huh. Son muchos los procesos que se han revertido, incluso de personas que han tenido una mejoría significativa. De tal manera que estamos en un buen momento, en un buen momento de la medicina, en un buen momento de la ciencia, en que estamos avanzando a pasos agigantados. A través de la lectura, nosotros esa actualización también la podemos hacer nuestra. Y parece que la clave fundamental en todo este proceso de Alzheimer es precisamente eso. Mantenerse actualizado, mantenerse conectado, y hay muchas maneras, por eso en la actualidad trabajamos con toda la familia, trabajamos con los allegados, trabajamos con los familiares y trabajamos también con digamos, grupos sociales que apoyan esta campaña, ¿no? 099-657-7004. Si quieren hacerle alguna pregunta directamente, sabemos que nuestra emisora también la oyen abuelitos. Alguna pregunta de su caso particular o algo que les haya estimulado, pues llamen con todo gusto. Patricia, ¿qué te parece si pasamos a... ¿Cuál de los dos quieres? ¿Como dos gotas de agua o la bella rugiente? ¿De cuál quieres contarnos algo rico? Vamos de como dos gotas de agua. Uh-huh. Tu libro para adolescentes, ¿no? Sí, bueno, Cuando ella me olvidó también es para adolescentes. Okay. Porque está en la misma colección de País del Sol, de Libresa. Entonces, esta colección pues es específica para chicos a partir de 12 años. Y precisamente las protagonistas de estas novelas tienen entre esa edad. ¿Y ella está en cualquier librería? Está en la Librería Española. Ajá. Y en Librería Rayuela. Ok, entonces ya saben, sí, vamos, estamos aquí en la ciudad, Rayuela, que está ahí cerquitica en la 6 de diciembre para arribita, y cualquiera de las españolas, que son, ¿sí?, muchas en todos los centros, ajá, comerciales. Así. Perfecto. Es. Ok, ¿qué nos quieres contar de Como dos gotas de agua? Bueno, Como dos gotas de agua es la historia de unas gemelas, pues que las dos se visten igual, se peinan igual, porque su madre así las acostumbró desde pequeñas. A la una gemela no le importa, pero la otra lo detesta. Y pues una gemela hace el esfuerzo por no parecerse. Tanto tiempo pues hizo berrinches y todo, hasta que una mañana se despierta con algo que le estorba en su espalda. Y descubren que es un lunar, que le ha crecido y que empieza a sangrar. Entonces pues empiezan a investigar y este libro habla acerca de la batalla contra el cáncer de piel específicamente, y cómo lo vive un adolescente, qué siente al experimentar cambios en su cuerpo debido a la quimioterapia, a la radioterapia, qué siente al sentirse en parte rechazado por las personas que piensan que el cáncer se contagia, que ni siquiera se acercan para dar un abrazo o la mano. Y también desde el punto de vista de la familia, cómo vive la familia, el hecho de que alguien de sus miembros tenga una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Es un tema bien sensible, bien necesario, ¿verdad?, que la lectura se meta con estas cosas para adolescentes. ¿Qué dices tú, Doc? Sí, por supuesto. Una de las cosas importantes es que nosotros aprendamos a lidiar con la realidad, a lidiar con el mundo donde estamos, con las limitaciones que tiene y con las oportunidades que nos brinda también. Muchas personas, por ejemplo, que han padecido cáncer en su juventud, en su adolescencia, incluso en su niñez, y lo han logrado superar, lo han podido superar por sí mismo, por la ayuda que le prestamos los profesionales, por la ayuda de la familia, de los grupos sociales que nos protegen, nos amparan y nos dan fortaleza. Por ejemplo, eso de cómo acercarse a una persona que está enferma, incluso cómo acercarse a una persona que tiene una enfermedad infecciosa, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes de nuestra vida es ser reconocido, aceptado y amado. Eso es fundamental. Ese es, de hecho, es el primer acto que realiza la madre y el bebé cuando se encuentran. Yo tuve la fortuna de atender casi 1,000 partos en mi formación, ¿no?, como médico general, y siempre me sorprendía ese instante en que aquella mujer sufriendo con los dolores y en lo que el niñito salía, y el niñito sale llorando también, y cuando tú los juntas a los dos, cuando tú le pones al niño en el pecho a la madre, aquello se vuelve un acto de ternura que no tiene parangón en la naturaleza. Así es. En ese momento se miran y es como que se encuentran. Los dos son aceptados, reconocidos, amados por el otro. Entonces, esa es nuestra primera necesidad. Yo le digo muchas veces a las madres, y se lo digo a los niñitos también, ese es el primer tetero que tú te tomaste. El primer tetero no fue directamente la leche. Fue ese encuentro de pieles, fue ese encuentro de miradas. porque allí está la clave de todo lo que viene y es el pilar fundamental para todo lo demás. Entonces, en las personas cuando están enfermas necesitan mucho apoyo, necesitan mucho reconocimiento, necesitan aceptación, necesitan amor, porque esa es la energía fundamental con la cual, gracias a la ayuda que le brindamos entonces los profesionales médicos, las personas salen adelante, ¿no? Y fíjate, la mayoría de las personas cuando salen de eso, cuando salen de un cáncer de la niñez o de la adolescencia, entienden que aquello fue un proceso para crecer. Entienden que eso lo pueden asimilar como una oportunidad maravillosa para relacionarse con amor con la vida. Y es una de las cosas más maravillosas que hay, ¿no? También quería hacer un comentario con respecto a las gemelas o a los gemelos en general, ¿no? Que es que todos también necesitamos un concepto de identidad. Y ese concepto de identidad implica que tengo semejanzas y diferencias con todo el resto de las personas, incluyendo padres, hermanos, abuelos, etcétera. Una de las urgencias de nuestro organismo, de nuestro ser, es buscar identidad. Es decir, me tengo que diferenciar de los otros. Por eso no es una buena conseja que a los gemelos, como son igualitos, vamos a ponerlos igualitos. ¿Por qué? Porque podemos confundirlos. Y en algún momento de la vida ellos van a necesitar tomar su ruta de individualidad, a la vez reconociendo que forman parte de un conglomerado del cual también necesitan para fortalecer esa identidad y para ser miembro de la comunidad. ¡Qué programa de lujo! Imagínense a Patricia con el libro que en este momento estamos comentando, pero que nos ha traído otros como Dos Gotas de Agua, un libro que es para adolescentes y trata todo el tema de una enfermedad en casa, ¿no? Y el Doc Arocha con toda su propuesta de lo importante que es la lectura para que cada uno de ustedes se ponga más inteligente cada día y que puedan tener esos libros en casa. 099-657-7004. Lo pueden conseguir en Libresa, no, en La Española y en Rayuela. Patricia, también está tu libro en el Biblio Recreo. Están como Dos Gotas de Agua y Bacanieves están ahí. Perfecto. Entonces allí también los que tengan el carnet o los que lo saquen, eso está en el Centro Comercial del Sur, el Recreo Sur, ¿no? El que saque su carnet puede llevárselos a casa. Depende de cada uno si lo puede comprar o se lo puede llevar de la biblioteca. Gracias a ambos por haber estado aquí o por estar aquí. Todavía no nos vamos a despedir. Ahorita sí nos vamos a un momento musical. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Gracias. Vamos a música y seguimos con nuestro espacio de los chicos, pero en realidad es para toda la familia. Gorilla. Dog. gusta. Crocodile. A hen. A hen. Fox. Fox. Goose. Goose. Hippopotamus. Hippopotamus. Seguimos en nuestro espacio de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la emisora que tiene una programación maravillosa porque aquí todo el mundo está en la misma energía de hacer programas de calidad, con buena música, con reconocimiento a nuestros valores, a nuestra cultura. Es una emisora maravillosa y todos los que trabajamos aquí amamos poder hacer programas de calidad. Nuestro espacio de los más chicos, pero al que son bienvenidos todos en la familia, porque está dedicado precisamente a la familia entera, hoy recibe con mucha alegría a dos escritores también, porque el Doc tiene como 20 libros publicados, entre ellos tiene cuentos infantiles y un libro sobre educación sexual, que está muy bien también, y a Patty con los libros que nos ha traído para regalar hoy, pero ella tiene otros libros, que es como Dos Gotas de Agua, del que estábamos conversando ahora, hablando sobre las enfermedades en la familia, cómo afecta al que la percibe, al que la siente, al que la tiene y a todo su entorno, y a lo mejor con una descripción que a ustedes les puede ser muy útil para tratar también el tema del ser gemelos. La Bella Rugiente, tenemos aquí, Patty. ¿Quieres hablarnos de esta serie de tus cuentos que parecen clásicos por los títulos, pero en realidad son un juego de palabras? Claro que sí. Esta colección está en la editorial Chacana. Y pues la idea era esa, pues hacer un juego de palabras como un guiño a los libros clásicos de princesas, como el primero que publiqué en esta serie, Blancanieves, que la única similitud con Blancanieves es que las dos eran blancas como la nieve. Pero claro que Blancanieves, pues en este caso, también padece de una enfermedad, porque parece que a mí las enfermedades me siguen en estos libros, quizás por la formación médica, pero he intentado hacer libros que no hablen de enfermedades. Lo haré más adelante. Pero en este caso, Blancanieves es una vaca albina, y pues que no puede tomar el sol. tiene albinismo, el sol le irrita la piel y pues las amigas en el establo hacen todo lo posible para que ella pueda salir a jugar en el verano como todas. E inventan muchas cosas para tratar de cubrir su piel a fin de que pueda jugar. Entonces es un libro que habla de solidaridad y amistad. Y el segundo que saqué en esta serie es La Bella Rugiente. Pues la similitud con La Bella Durmiente es que las dos son princesas. Pero la diferencia es que La Bella Durmiente durmió y todo el pueblo. Pero aquí en La Bella Rugiente ella no duerme y tampoco nadie en la selva puede dormir por los rugidos de La Bella Rugiente. Hay algo que le está estorbando, que le está molestando, que no duerme ni deja dormir. Todos amanecen con ojeras en sus trabajos, no pueden hacerlo bien. Los animalitos que practican vuelo, las aves, bueno, es todo un caos en la selva porque ella no les deja dormir. Hasta que pues descubren cuál es el problema. Hay animalitos que quieren ayudarla de una forma un tanto forzada, pero... ¿Y cuál es la enfermedad que trata este libro por el cual ella... Bueno, esta no es una enfermedad en sí, pero es un proceso por el que todos los niños pasan y hemos pasado nosotros, como es la pérdida de la dentición, el diente de leche, que el primero que te sale te duele y que te estorba y que no puedes comer, hasta que pues se soluciona sacándolo. Entonces la bella rugiente pierde un colmillo. Este es el tema. Y el próximo que está por salir, que está más o menos para la feria del libro, pues es Rapunzel. Así que ya se imaginarán a qué cuento hace alusión. Entonces, bueno, este es un libro ilustrado, es para niños más o menos de entre 5 y 7 años. Todas las páginas fueron ilustradas por Darío Guerrero, que es un ilustrador muy bueno, ecuatoriano. Y pues que al final de cada uno de estos libros hay un código QR que uno escanea con su teléfono y le dirige hacia la página donde está el audiolibro. Todos los libros de Chacana tienen esta maravillosa oportunidad de escuchar el audiolibro. ¡Qué lindo! La Bella Rugiente. Si alguien está en casa con el problema de la dentición o por cualquier otra cosa, siempre es una buena excusa leer, buscar cuentos, buscar libros que nos asemejen la vida, que nos hagan ver las cosas desde otro punto de vista y también que nos hagan ponernos en los zapatos de los demás. ¿Tú querías decir algo con respecto a esa asociación entre lo que le pasa a un niño con los dientes y que haya un cuento tan lindo? Sí, la verdad es que hice una asociación con el crecer. Uno de los problemas fundamentales que encontramos en nuestra sociedad actual es que a los niños se le trata únicamente como niños. Y a veces se nos olvida que los niños van a ser adultos. De hecho, nosotros tres fuimos niños, ¿verdad? Así es, hace algún tiempo, es decir, pero sí. Hace un tiempazo, por lo menos en mi caso hace un tiempazo. Y es muy importante tomar en cuenta eso, porque eso es lo que nos va dando la calidad del crecimiento. Es decir, adelantarse a la situación, por ejemplo, al niñito el diente que se le está poniendo flojo y tal, entonces él se preocupa, oye, voy a perder el diente. No, no vas a perder el diente, ese diente va a ser sustituido por otro que es el definitivo, porque lo llamamos diente de leche, porque precisamente la naturaleza quiso hacerlo de esa manera, ¿verdad? Nosotros tenemos dentadura temporal y después una dentadura definitiva, ¿no? Piense que, por ejemplo, los niños, oigan esto que es interesantísimo, el tiburón hace eso a todo lo largo de su vida. Los tiburones están cambiando constantemente sus dientes, botan los dientes que tienen y elaboran unos nuevos. Y eso les hace poder morder mucho más duro que nosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese proceso de ir creciendo, de ir evolucionando, es un aspecto muy importante que los padres, los hermanos mayores y todo tienen que tomar en cuenta, ¿no? Fíjate que me acabo de acordar un caso que estoy trabajando ahorita, que es donde hay un niño de 10 años y uno de 14. Y ellos, cuando estaban más pequeños, peleaban mucho, ¿no? y siguen peleando. Y entonces yo les digo, en la reunión que tenemos, les dije, mira, ya ustedes no pueden pelear igual, porque hay una diferencia muy grande. El de 14 ya pasa a los padres en tamaño, mientras que el de 10 todavía está pequeñito. Entonces ya no es una cosa de pares. Hay que esperar a que pase la adolescencia, que ustedes entonces sí se van a nivelar. Entre otras cosas porque el de 10 se sentía un poquito acomplejado, porque su hermano era más grande, porque su hermano era más fuerte, porque su hermano tenía músculo y él lo que tiene es grasita. Entonces tuvimos que explicarle que todo eso es un proceso y explicárselo también a los padres, porque los padres no hacían mención a eso, sino que trataban a cada uno desde la edad en que se encuentran. Y pasamos por alto eso, ¿no? Que seguimos avanzando, seguimos viviendo y lo más interesante, la mayor parte de nuestra vida la pasamos en estado adulto. Asegurémonos de que sea feliz. Entonces esto a mí me llamó a la siguiente idea, y es que los cuentos no vienen solos. Si yo con este cuento, a lo mejor en mi caso, tengo niños de 10 años que ya no están en la etapa del cambio de dentadura, pero yo puedo con esto conversar acerca de muchas cosas, de lo que significa el crecimiento, de lo que significa que ellos no se van a quedar así por mucho tiempo, ni yo tampoco, y que sí, sus padres envejecen, los abuelitos se ponen más abuelitos y así, ¿no? Esa cualidad de la literatura de generar discusión, reflexión, crítica, eso es una de las cosas que tú te gustaría, te gusta, que crees que sucede con tus libros, Pati. Es el objetivo, que pues no sea una historia vacía. Pues claro que la literatura, la lectura específicamente, no debe ser pues algo impuesto, sino algo de disfrute. Pero a la par que tú vas disfrutando el libro, que llegue un mensaje implícito, no algo explícito que te deje la moraleja ahí sentada y pues que se vuelva algo moralizante, pero sí que haya una historia que valga la pena tomarla para sí, o un ejemplo en el libro que tú digas, no voy a hacer lo que en este libro el protagonista hizo, yo no lo voy a hacer, o lo voy a hacer. Entonces también esa es la idea de la literatura, poder llevar un mensaje de amor, de esperanza, y puede explotar los sentimientos, porque hemos estado acostumbrados a que los libros para niños tiendan a tener un final feliz, un mensaje esperanzador siempre, pero no siempre debe ser así. El hecho de que hubiera un libro en el que hable acerca de la muerte, de la tristeza, de la depresión, de luto, y pues que en el lector haga fluir sentimientos de tristeza, de dolor, la literatura ha cumplido su propósito, que es pues el hecho de que la persona que aprecia este arte pueda dejar fluir sus sentimientos y sus emociones a través de este medio. En el caso tuyo, que también tienes libros para niños, ¿cómo compartes esa opinión? Sí, que la comparte. Claro. Fíjate que las emociones que llamamos negativas en realidad tienen una función positiva. Por ejemplo, la tristeza, el camino de la tristeza es la reflexión. La reflexión te lleva entonces a evaluar, a pesar lo que está ocurriendo en la vida y cómo puedo yo continuar. Y continuar y abrirme, por ejemplo, hacia una ruta diferente. Si fue sufrimiento, abrirme hacia una ruta de disfrute, de vivir plenamente, de tener factores pues que sean nutrientes y no que sean enfermantes, ¿no? Porque quedarse en la tristeza, quedarse en la ira, quedarse viviendo en el miedo, limita y enferma. O sea, eso ya también está demostrado, enferma físicamente. De tal manera que son protectores, pero para ser usados un tiempo, y que te deben de llevar a otra cosa mejor. Por ejemplo, ya comentaba que la tristeza, su camino natural es la reflexión. ¿Para qué? Para revisar qué pasó, qué descubrí de la vida que es limitante, para yo poder vivir con eso. Por ejemplo, si es inevitable, hacer correcciones, ¿no? Si es inevitable. Wilfredo se me fue ahorita el nombre, pero su verso que a mí me encanta, porque dice: un hombre no es un pájaro y debe soportar la ruindad de estar unido a la tierra como un ángel lo está al cielo, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos limitantes, sí. Ahora, una cosa es que yo reconozca que tenga limitantes y que eso me sirva para, a través de la reflexión, yo ir a mejor, a quedarme viviendo en la limitante, ¿no? Entonces, quizás ese es el propósito de los libros de cuentos de niños clásicos. Pero lo que tú estás planteando es bien interesante, porque es usar esa limitante para yo dar un paso humano, que es reflexionar y abrirme a nuevas posibilidades, ¿no? Y esos son los libros que nos encantan. Por eso está invitado hoy Patrick y el Doc. La Bella Rugiente, Como dos gotas de agua, Cuando ella me olvidó, Vaca Nieves. ¿Falta alguno? Bueno, una antología de cuentos que tengo para adolescentes, que se llama La Mano Prohibida y otros cuentos. Esa está por salir una reedición en Prolipa. Así que en próximos, unos 2 meses más, ya tenemos el libro. La Española, Rayuela, ¿qué ibas a decir, Do? Sí, que hay algo interesante en Patricia, que estoy viendo en este momento, ¿no? Que es cómo comenzamos esta conversación. Comenzó con la importancia de leer y de escribir, y de cómo es indispensable leer para escribir. Fíjate en qué se inspira Patricia. Patricia, cuando dice La Bella Rugiente, ¿de dónde viene La Bella Rugiente? De que ella se leyó La Bella Durmiente, de que ella sabía que había una historia anterior, y cómo se entera a través de la lectura. Creo que sí es importante, porque este otro comentario que voy a hacer, porque el mundo está cambiando. Y el mundo está cambiando de una manera que nos está poniendo muy en contacto con imágenes. Y, por ejemplo, bueno, está YouTube, está video no sé qué cosa, ¿no? Hay montones de cosas en la nueva librería, el doctor Google, el famoso doctor Google, ¿verdad? La nueva librería que no solo nos pone a leer con palabras, nos pone a leer también con imágenes. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la imagen es más pobre que la palabra. Aunque oigamos mil veces la... No. Claro. El cerebro porque no trabaja igual. La imagen te da un estímulo que te lleva a leer solo ese estímulo. En cambio, la palabra crea redes. Crea redes de búsqueda. Por eso es que es muy importante. Yo creo que sí, hay que leer en YouTube, es decir, hay que leer imágenes, y también hay que leer en palabras, porque la palabra es mucho más rica, conecta mucho más. Incluso hoy en día, niños, hay unos aparatos que le ponen a uno en la cabeza, seguramente lo han visto, que lee lo que uno está haciendo en el cerebro. Cuando uno está viendo imágenes, se encienden varias partes del cerebro. Pero cuando uno lee, se enciende todo el cerebro. Por lo tanto, uno está estimulando ese crecimiento de... Recuerden, es el órgano con el cual nosotros tomamos todas las decisiones. Bueno, ahora sí, nos queda despedirnos, agradecerles una vez más a Patty y a Luis que hayan estado con nosotros esta hermosa mañana, que hayan compartido sus libros. 0996577004 es el número por el cual ustedes me van a llamar o me van a dejar un mensaje para que se ganen su libro. Solo tengo uno de cada uno, recuerden, una sola llamada de cada uno y ya se lo ganaron. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el espacio de los chicos, al que son invitados todos y cada uno de ustedes y de nuestros oyentes de la emisora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que hace todo un trabajo para que haya una radio de calidad, con programas de contenido, buena música y resaltar todos nuestros valores. Gracias, Patty. ¿Quieres agregar algo? Pues motivarles a que sigan leyendo, y que es uno de los placeres que nadie nos puede impedir, la lectura, porque quien lee es libre, libre de pensar a donde sus pensamientos le lleven. ¿Tú, Doc, quieres decir algo para cerrar? Coincido con ella. La máxima expresión de libertad está en manos del que lee, y el que lee bastante.